9 de la mañana con 44 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo 30, que nos habla sobre el nuevo comienzo. Y hoy vamos a hablar del apartado número 6, la justificación del perdón. Con esto damos inicio a encuentros existenciales. La justificación del perdón, apartado 6 del libro Un Curso de Milagros, y les voy a leer lo primero que nos dice. El primer enunciado dice: la ira nunca está justificada. El ataque no tiene fundamento. Con esto comienza uno a escapar del miedo, y con esto también es como lo logrará. Con esto se intercambian los sueños de terror por el mundo real, pues el perdón descansa sobre esto, lo cual es tan solo natural. No se te pide que concedas perdón allí donde se debería responder con ataque y donde el ataque estaría justificado, pues eso querría decir que perdonas en un pecado pasando por alto lo que realmente se encuentra allí. Eso no es perdón, ya que supondría que al reaccionar de una manera que no está justificada, tu perdón se ha convertido en la respuesta al ataque que se ha perpetrado. Y así, el perdón no habría sido apropiado al haberse concedido donde no era debido. El perdón está siempre justificado. Sus cimientos son sólidos. Tú no perdonas lo imperdonable ni pasas por alto un ataque real que merece castigo. La salvación no reside en que a uno le pidan responder de una manera antinatural que no concuerda con lo que es real. En lugar de ello, la salvación solo te pide que respondas adecuadamente a lo que no es real, no percibiendo lo que no ha ocurrido. Si el perdón no estuviese justificado, se te estaría pidiendo que sacrificases tus derechos cuando devuelves perdón por ataque. Mas se te pide simplemente que consideres el perdón como la respuesta natural ante cualquier aflicción basada en un error, que por ende no es más que una petición de ayuda. El perdón es la única respuesta cuerda, pues impide que tus derechos sean sacrificados. Y bueno, aquí les leí los primeros dos apartados de la justificación del perdón. Es cierto, ¿no?, de que muchas veces nosotros pensamos que no se merece ciertas personas el perdón de nosotros, o nosotros mismos no nos queremos perdonar, o queremos seguir atacando. ¿Por qué? Porque creemos, por nuestra justificación, que merecemos, ¿no? O sea, defendernos y atacar. A veces alguien nos dice algo que tal vez desde nuestra perspectiva se escucha muy mal o se ve muy mal, y entonces nos molestamos y nos enojamos y empezamos a sacar esa ira, ¿no? Y le atribuimos que la ira viene debido a ciertas personas o debido a los acontecimientos que estamos viviendo. Pero no nos hacemos realmente responsables de que la ira, si es que la tenemos, si es que nos enojamos en un momento con alguien o con algo, es porque esa ira ya está ahí adentro. Y lo único que está haciendo es mostrarse y decirte: mira, aquí estoy. O sea, no me has trabajado. No te has dado cuenta que me sigues conservando. Lo mismo pasa con el amor. Cuando una persona, o sea, está llena de amor, o sea, está compartiendo el amor con todos. O tal vez con ciertas personas, ¿no? Pero ahí está. ¿Por qué? Porque el amor está en ti. Y cuando el perdón nos cuesta trabajo es porque parece que no tenemos el perdón a nuestra disposición. Sin embargo, el perdón siempre está disponible y siempre está como un regalo o como fichas extras en nosotros para que lo saquemos. Pero nosotros no queremos sacarlo. Parece que no depende de nosotros y depende de los demás. Es decir, bueno, a ver si te mereces mi perdón, entonces te lo otorgo. Pero si no haces o si no reaccionas como yo quiero que tú reacciones, entonces no te lo voy a dar. Entonces, la justificación del perdón, o sea, va más allá de lo que nosotros creemos pensar sobre lo que es el perdón, ya que el perdón es la única respuesta cuerda. Impide que tus derechos sean sacrificados, dice. Este entendimiento es el único cambio que le permite al mundo real alzarse para ocupar el lugar de los sueños de terror. Cuando nosotros tenemos miedo, no puede surgir a menos que se justifique un ataque o el ataque. Si nos ponemos a contemplar realmente cuando tenemos miedo, veremos que detrás de esto hay un ataque. Estamos atacando o nos sentimos atacados por algo o por alguien. A veces decimos que la vida, ¿no? La vida es cruel, la vida es injusta, porque así la estamos viendo, porque así la estamos sintiendo. Pero siempre va a haber algo más de lo que nosotros alcanzamos a percibir. Y eso algo más, o sea, viene desde la verdad, viene desde el amor de Dios, viene desde el amor de tu ser. No sé cuántas veces has perdonado a una persona y todavía dices, pues no la perdono por completo. Y dices, a veces la perdono, a veces no. Entonces eso es un falso perdón. Y este es el falso perdón del que el mundo se vale para mantener viva la sensación de pecado. Es decir, esta persona es mala o esta persona es así y es asá, ¿no? Le ponemos muchas etiquetas. ¿Para qué? Para hacer separación. Todo perdón que se considera merecido sana, pues le otorga al milagro la fuerza para pasar por alto a las ilusiones. Y así es como aprendemos también nosotros a ser perdonados. Entonces es muy bonito esto, o sea, todo perdón que se considera merecido sana. Cuando no perdonamos, obviamente va a haber muchos sentimientos guardados y que los vamos a estar reciclando y los vamos a estar sacando en el momento que veamos más oportuno. Depende cómo me sienta, lo voy a sacar. Depende de cómo esté viendo la vida y cómo traiga mis pensamientos. Entonces voy a sacar tal vez mi ira, voy a sacar todo mi rencor, voy a sacar toda la decepción, todo el estrés, todo el miedo. ¿Por qué? Porque no los he sacado. ¿Por qué? Porque no he sido consciente de que ahí están. ¿Y por qué? Porque no me he dado a la tarea de revisarlos y decir, ¿sabes qué? Tú no eres real, ni tú, ni tú, ni tú. Entonces cada vez que quieran salir esos ídolos falsos, pues les voy a decir, son falsos, son ilusiones, no son reales. Por más de que lo vea muy real mi coraje, por más que lo vea muy real mi dolor, por más que lo vea muy real mi ira, no son reales. Tenemos que ser conscientes de que la verdad, que tiene que ser verdad que o bien el milagro cura toda clase de enfermedad o bien no cura en absoluto. O sea, no podemos decir como que más o menos sí creo un poco, o creo ahorita pero al rato no, o creía antes pero ya no. Porque entonces vamos a seguir en la misma locura. No tenemos por qué seguir conservando ilusiones o una sola ilusión. No son necesarias. No las necesitamos en nuestra vida. Sin embargo, las traemos así como una mochila cargando todos los días por si las dudas, ¿no? Si alguien me ofende, ah, pues me tengo que ofender, entonces me siento atacada, entonces voy a sacar mi coraje, ¿no? La salvación descansa en la fe de que es posible que haya algunas clases de culpabilidad que tú no puedas perdonar. Por lo tanto, no hay ninguna apariencia que hubiese podido ocupar el lugar de la verdad con respecto al Hijo de Dios. Contempla a tu hermano con el deseo de verlo tal como es, no como lo que tú lo ves o como tú lo conoces. Y no excluyas ninguna parte de él de tu deseo de que se cure. Curar es hacer íntegro. Lo voy a volver a repetir. Contempla a tu hermano con el deseo de verlo tal como es. Y no excluyas ninguna parte de él de tu deseo de que se cure. Curar es hacer íntegro. Y a lo que es íntegro, no le pueden faltar partes que se hayan dejado afuera. Todos somos seres íntegros. Cada hermano tuyo, cada persona es íntegra. El perdón consiste en reconocer esto. O sea, que no está incompleto, no es que le falte un poquito de dulzura, un poquito de alegría, un poquito de esto o lo otro. Es íntegro. El perdón consiste en reconocer esto y en alegrarnos de que no haya ninguna forma de enfermedad que el milagro no tenga el poder de curar. El milagro tiene el poder de curar todo. ¿Lo crees? Velo ahorita en ti, velo en mí, velo en todos tus hermanos. El Hijo de Dios es perfecto, ya que de otro modo no podría ser el Hijo de Dios. Y no lo podrás conocer mientras creas que no merece librarse de todas las consecuencias y manifestaciones de la culpabilidad. De la única forma que debes pensar acerca de él, si quieres conocer la verdad acerca de ti mismo, es así. Te doy las gracias, Padre, por tu perfecto Hijo, pues en su gloria veré la mía propia. Te doy las gracias, Padre, por tu perfecto Hijo, pues en su gloria veré la mía propia. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermosas palabras! Esto es como debemos de pensar acerca de cualquier persona si queremos conocer la verdad acerca de nosotros. Entonces damos las gracias, Padre, por tu perfecto Hijo, porque tú eres perfecto, porque todos son perfectos. Si no, no seríamos hijos de Dios. Para los que creemos en Dios, para los que crean en alguien más, pues son hijos de la vida, de la energía divina, o como tú le quieras llamar. Con esta jubilosa afirmación de que no hay ninguna forma de mal que pueda prevalecer sobre la voluntad de Dios, el feliz reconocimiento de que la culpabilidad no ha triunfado porque tú hayas deseado que las ilusiones sean reales. ¿Y qué es esto sino una simple afirmación de la verdad? Entonces hoy, si nos cuesta trabajo dar las gracias a nuestro Padre por los perfectos hijos que tiene, que somos, pues trata de contemplar a tu hermano con el deseo de verlo tal como es. No le pongas ninguna etiqueta. No excluyas nada, no le pongas nada de información. Y no excluyas ninguna parte de él de tu deseo de que se cure. ¿Ok? Curar es hacer íntegro. Y a lo que es íntegro no le pueden faltar partes que se hayan dejado afuera. Entonces, recuerden que el perdón consiste en reconocer esto y en alegrarnos de que no haya forma de enfermedad que el milagro no tenga el poder de curar. Vamos a contemplar a nuestros hermanos, a tu hermano, con esta esperanza en ti y comprenderás que él no pudo haber cometido un error que hubiese podido cambiar la verdad acerca de él. Cualquier cosa que hagas, cualquier cosa que haga alguien más, no es un error. Cualquier cosa que hayas hecho o hayan hecho, no ha sido un error. Y de esta manera, o sea, no nos vamos a seguir engañando. No nos vamos a engañar a nosotros mismos con respecto a aquel que nos ha dado todo para estar sanos, para que lo curases a tu hermano, a fin de que tú te pudieras salvar y liberar. Y bueno, con esta bella... Con este bello apartado vamos a pasar a la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 235 y nos dice: Dios en su misericordia dispone que yo me salve. Dios en su misericordia dispone que yo me salve. Tan solo necesito contemplar todo aquello que parece herirme y con absoluta certeza decirme a mí mismo: la voluntad de Dios es que yo me salve de esto, para que de inmediato lo vea desaparecer. Tan solo necesito tener presente que la voluntad de mi Padre para mí es felicidad, para darme cuenta de que lo único que se me ha dado es felicidad. Tan solo necesito recordar que el amor de Dios rodea a su Hijo y mantiene su inocencia eternamente perfecta, para estar seguro de que me he salvado y de que me encuentro para siempre a salvo en sus brazos. Yo soy el Hijo que Él ama y me he salvado porque Dios en su misericordia así lo dispuso. Padre, tu santidad es la mía. Tu amor me creó e hizo que mi inocencia fuese parte de ti para siempre. No hay culpabilidad o pecado en mí, puesto que no los hay en ti. Y bueno, con esta bella oración vamos a recordar que la santidad de nuestro Padre es nuestra, que su amor nos creó y que nos hizo inocentes para que fuéramos parte de Él para siempre. Entonces, por ende, no hay culpabilidad o pecado en nosotros, puesto que no los hay en nuestro Padre, ¿no? Dios, en su misericordia, dispone que yo me salve. Entonces, la voluntad de Dios es que yo me salve de esto, es que tú te salves de esto, es que todos se salven de esto, para que de inmediato veamos desaparecer todo eso que nos abruma, todo eso que nos duele, todo eso que nos hiere, todo eso que nos enferma. Con esta bella lección finalizamos Encuentros Existenciales.